In la punta della lingua. Apuntar sin Hola, soy Varinia Selco, cantautora. Estas canciones de mi álbum Oniria son composiciones propias. Es un repertorio que nació para un espectáculo audiovisual que venimos haciendo con Sashi Richiger, que trabaja con un retroproyector, haciendo una escenografía en vivo, una escenografía en movimiento. Así que así fueron naciendo y después las llevamos al estudio en formato disco. Espero que las puedan disfrutar. Estamos en la punta de la lengua escuchando algunas canciones del disco de Varinia Selco, Oniria. Con la que abrimos fue 14 del 2 y así continuamos con Alba. Andaré. Encima veo un coche, entre piedras que derrumba, ciego y plata veo el cielo. A la vera de tu Cuando pienso en músicas que me acompañan, que me inspiran, me retrotraigo siempre a mi infancia, que es como una de las primeras escuchas y creo que eso queda arraigado más allá de las elecciones o de lo que uno después se pone a estudiar de alguna manera y a intentar encontrarse con algún ritmo particular o algún género. Y en mi infancia hay una fuerte llegada de la música de raíz. Y es algo que hoy por hoy veo en mis composiciones, si bien no, mis músicas no puedo decir que son folclóricas o no tomo ritmos particulares o géneros particulares para componer, creo que hay una gran influencia ahí. Después, bueno, el tango también siempre estuvo. Y más ya en una etapa más adulta apareció el jazz, la música popular de Brasil. Y hoy, más actualmente, digamos, me gusta más encontrar cosas que tengan como menos bordes, que sean más híbridas. Y me interesa mucho la música ibérica. Bueno, la verdad, siempre intento buscar, entre comillas, cosas raras, cosas más menos encasilladas en géneros, y eso es lo que más me llama la atención y es lo que más también busco en mis composiciones. Tal vez no sé si desde una búsqueda tan consciente de que quiero hacer algo en particular así y asá, sino algo más que deviene y que tal vez me cuesta nombrar como algún género o algún ritmo identificable. Me interesa mucho componer con imágenes y a veces esas imágenes son más musicales que visuales. Un poco por ahí vienen las inspiraciones. Se mueve el sol y yo no. No grito, no corro, no lloro, no siento, espero yo. Caminé, caminé, caminé, sangré los pies, oh, sangré los pies. Pero no estoy. Paisaje sonoro. Esto que me rodea en mi cotidiano, que es monte, que es agreste, que hay viento, semillas que caen, pájaros, otros bichos que no logro identificar que son, el correr del agua. Ese es un paisaje que me inspira y que creo que a cualquier persona le puede llegar, porque siento que es la vuelta al entorno, que a veces en nuestras vidas sociales perdemos la idea de que somos parte del entorno y nos vemos como parados en una vereda de enfrente, y mira la palabra que uso, vereda. y bueno, siento que muchos estamos en la búsqueda de retornar al entorno. Tengo también la suerte de haberme criado en el campo, en la pampa húmeda, y bueno, después haberme venido más a un paisaje de montaña, pero siempre muy ligada al entorno. Así que eso siento que, si alguien me dice paisaje sonoro, cierro los ojos y escucho los sonidos del monte, los sonidos del campo. Pasamos de andar y Bariña nos contó el paisaje sonoro que le atraviesa. Estará el link al disco Oniria en la página de En la Punta de la Lengua. Esto fue una producción de la Viole Carreira para la Radio Panamericana de Huerta Grande. Y para ustedes, oyentes, que disfruten. Camino. Camino, camino. Y ahora, oso preguntar, y ahora, le abro a la urbe, caigo en el patio. El suelo se va, el suelo se va. Voy, voy, vengo. camino, un camino que no es mío, no. Ahí está, en la punta de la lengua. En la punta de la lengua.